Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Isla de Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con una nueva banda que acabo de descubrir como, pues bueno, por casualidad, casi, y que se llaman los The Mighty Fevers, una banda japonesa, concretamente de Kobe, y que suenan así de bien. After School Shadow es el tema. The Mighty Fevers, banda que recuerda, tal vez demasiado, pero bueno, a mí desde luego no me importa. Recuerda mucho a Teen Generate, banda japonesa de los 90, que volvían también recientemente, pero quizás incluso son más salvajes. En próximos programas le seguiremos la pista porque tienen... por lo menos un LP y un EP compartido con otra banda, con una banda italiana que rescataremos. Pero de momento vamos a seguir escuchando bandas que aparecen en el recopilatorio en el cual he descubierto a este grupo de los Mighty Fevers de Japón. El recopilatorio se llama Banana Peel Sessions y bueno, son unos recopilatorios organizados, recopilados por un magazine o un fanzine de Nueva York llamado Bananas Magazine, especializado pues eso, en garaje, punk rock así guarro como este, surfer, o sea, temas surf, instrumentales, etcétera, etcétera, con nombres pues bueno, como los Roots, las Tsunamis, Charlie Mejira, por cierto, haciendo el Jack the Ripper, y una de las bandas que en breve van a estar tocando, pues bueno, concretamente en Donosti, les Gris Gris, una banda francesa. Pero antes de escucharlos a ellos, vamos con algún que otro grupo de estas sesiones, y concretamente donde estaba por aquí las Tsunamis, que precisamente el pasado año editaban su primer LP, y este recopilatorio recoge pues quizás uno de los temas más redondos del mismo, este tema titulado Drag. Son las Tsunamis. We'll be right back. Las Tsunamis, dentro concretamente del segundo volumen de esta serie recopilada por el fanzine o el magazine Bananas, concretamente, bueno, el pasado también 2015. Más bandas que aparecen, en, por ejemplo, en su tercera edición, recogen, pues bueno, temas de Baron Fur, de los Torments, un grupo en principio de instrumentales también, los Sex Organs, que es la banda que ha montado el cantante de los Anomalies, y bueno, los Monsieur, que estuvieron también recientemente por aquí, los Skeptics, y vamos a quedarnos con los Selwoods, grupo en principio también de instrumentales, aunque después veremos que tienen novedades dentro de la banda, y que recuperan, pues bueno, la cara B de uno de los singles que editaron pues hace unos cuantos años ya, en el 2014, el Palm Reader. Aquí, como digo, recogen la cara B, que es este Devil's Dagger. Los Selwoods, desde Portland, en Oregón, que, como digo, bueno, tan solo tienen un par de EPs en su haber y recientemente han aumentado sus filas. Normalmente eran un trío y ahora se les ha sumado una chica tocando el teclado, el órgano, y precisamente con ella, no sé si será la que canta además también, aparecen en pues una de las últimas referencias de Hidden Volume Records, un sello de Baltimore dedicado a, bueno, power pop, garaje, surf, un poco todos estos estilos, y que, bueno, una de las cosas que hay que admitir es que tienen un estilo en sus portadas y en sus ediciones, que normalmente suelen ser vinilos de, bueno, 7 pulgadas o EPs, que se lo curran un montón, la verdad. Tienen un gran diseñador, yo creo, y como prueba, pues eso, dentro de el segundo volumen de un fanzine que han editado con formato de EP. Bueno, primero, buenas noches. No se te oye, es el azul. A ver. Buenas noches. Pues eso, estaba comentando lo de Hidden Volume Records, que han sacado la segunda edición de un fanzine, que eso, tiene formato de vinilo de 7 pulgadas, y bueno, hacen pues bueno, pequeñas entrevistas a varias bandas, entre ellas a los Selwoods, a Kurt Baker, y luego viene acompañado por un pequeño flexi, que es de estos, bueno, tú te acordarás de esos, ¿no? Sí, los discos que venían en las publicaciones, finitos, en revistas, magazines y tal. y que, bueno, aunque parezca mentira, pues bueno, es como una hoja de plástico, pero lo pones en el tocadiscos y funciona. Y como digo, pues bueno, aparecen dos temas. Uno es los Elwoods con este City of People. Los Elwoods, o bueno, las Elwoods también, que no sé yo si con esta aportación han simplificado, igual quizás demasiado su sonido. Y bueno, en la cara B aparece otra banda dedicada, por lo que se puede ver en su Bandcamp, a instrumentales también, y que se llama Los Primitive Things. Y bueno, el que incluyen en este single, en este flexi, es este tema titulado The Keep. Y otra de las referencias, de las novedades que tiene este sello, Hidden Volume, volumen oculto, es un otro single de una banda llamada The Missing Souls, y que, bueno, es una banda en la que vienen, pues, varios músicos de los Cave and Five, la banda esta que iban a tocar en el Fuzz in the City, en el último, pero que al final se cayeron porque, bueno, se disolvieron. Y precisamente, pues eso, este es el nuevo grupo que han montado, concretamente el batería y el guitarrista. Luego está un tal Ricky Bilbao al órgano, aunque bueno, la banda es francesa. Y nada, un EP de dos con dos versiones de, pues bueno, de temas así rarunos de los 60 más o menos. Este concretamente, la cara B, se titula You Ain't Tough y es una versión de Lindy Blasky y The Labels. Estaba esa banda llamada The Missing Souls, nuevo grupo del Lyon, que viene, pues eso, de ex miembros de Caveman 5 y de los X-Ray Vision, una banda dedicada a los instrumentales. Vamos a, bueno, como os comentábamos, estábamos escuchando temas que han sido recopilados en el magazine Bananas de Nueva York, y bueno, dentro del primer volumen concretamente aparecían pues una de las bandas que van a estar dentro del Lurraspico Festa, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Les Gris Gris, banda también francesa, y que incluyen este Hot Gully Wine. Me. And my love's gone. casi sabe nada. It made him feel like a ghost is on the right inside. What time to tell my brother, cause it's on and watch his side. Yeah, I'm living on a yellow strip, just the other way. How could you say? I thought it was me. Oh, how could you have? Gris, banda francesa, no confundir con, pues bueno, con el, con, es que el grupo que acompaña a King Khan en ese, bueno, en ese LP llamado Burger Murder o no sé qué. No sé si será, bueno, sé que hace unos cuantos años había una banda de, como de psicodelia que se llamaban The Gris Gris, pero con i latina. Esto son, bueno, Les Gris Gris y aparte, bueno, con i griega. Ah, claro. Que es, y bueno, y llevan un rollo, pues bueno, más 60s, ¿no? Más garaje. Sí, es más, más diferente, clásico, totalmente. Sí. Como digo, van a estar en el Urraspico Festa este próximo fin de semana. Concretamente, ellos van a estar, por lo que veo aquí, el sábado, a un horario más o menos razonable, a las 10:30, en un festival que, por lo demás, la verdad es que, bueno, no sé si decir muy variado. Porque, bueno, aparte de ellos, hay un montón de bandas que, no sé, pues como muy raras. En plan Hidrogenés y, no sé, y un montón de grupos que no tengo ni idea de quiénes son. Pero vamos, que no, en principio no tienen mucho que ver con el garaje ni con... No tienen que ver con el contenido del programa. Excepto, bueno, Joseba Irazoki podría ser con amigos, que, bueno, es como, pues, bueno, como hombre orquesta, pero acompañado de peña. Y bueno, y los Night Beats, que es de esos luego hablaremos luego, porque eso sí que merece la pena pararnos en esa banda. Vamos a continuar con otro tema de Gris Gris, que bueno, es una banda que tan solo tiene un par de singles, y uno de ellos editado en Dirty Water, y concretamente es este It's Mighty Crazy, que por cierto, los muy cabrones en el single, en la galleta, ponen que es un tema suyo. Qué casualidad. Pues sí, ya ves. Pues no, para nada. Es una versión, concretamente de, bueno, sí, de Lightning Slim, un bluesman que, bueno, pues es el que la escribió y la cantó originalmente. Este It's Mighty Crazy, que aquí hacen una versión, insisto, los Gris Gris. You know how long the way she got to heaven. estaban los Les Gris Gris desde Francia y en Dirty Water Records con su último single. Y ya que estamos con Dirty Water, vamos a escuchar una de las, bueno, de las últimas referencias del sello, que al final, pues bueno, con tantas cosas no hemos podido escuchar en su momento. Y vamos a escuchar a Los Arrogantes, banda joven que, pues bueno, en Dirty Water también debutaban con un pequeño EP y que, pues bueno, el año pasado también editaron en el mismo sello su primer disco. Un disco en el cual, la verdad, las voces pues son de esas típicas del garaje que no las cuidan, me parece a mí, en exceso a veces. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, me imagino. Y el caso es que, bueno, nos vamos a quedar con un instrumental, que no se lo curran mal. El tema de Los Arrogantes. Arrogantes con su primer LP, No Time to Waste, y un disco producido, por cierto, por Healer Selecta, un DJ que, bueno, se ha hecho bastante popular, aparte también de formar parte de los Dustaphonics, y que, como Iván Serrano, tocaba en una banda muy interesante, los Blue Devils. banda en la que estaba Billy Reyes, ¿no? Sí, bueno, el cantante de Billy Kay and the Roller Coasters. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Ahora seguimos con otra pequeña referencia también de gente joven, la verdad, del sello Dirty Water. Una banda de Cleveland, Ohio, que se hacen llamar Archie and the Bunkers y que en realidad, bueno, son dos hermanos, como digo, pues bueno, muy jóvenes, Emmett, O'Connor y Cullen, que tocan respectivamente uno la batería y canta y el otro los teclados. Un bueno, curioso dúo que debutaban, pues bueno, después de unos cuantos EPs autoeditados con este LP editado por Dirty Water y grabado en los Ghetto Recorders de Detroit con Jim Diamond a los controles. Uno de sus hits es este I'm Not Really Sure What I'm Gonna Do. Archie and the Bunkers, dúo de batería y teclados, que además, bueno, aparte de haberlo grabado en los Ghetto Recorders, pues bueno, cuentan a modo un poco anecdótico igual, pero bueno, con la colaboración de Jim Diamond al bajo en el tema que vamos a escuchar ahora mismo, un tema de, bueno, unas bandas, de sus bandas parece ser favoritas, los Stooges, The Last Stooges. We'll be right back. Estabais escuchando Archie and the Bunkers. Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y ahora, bueno, nos metemos con los Night Beats, que es la otra banda así como más relevante que va a tocar dentro del Lurras Pico Festa este fin de semana. Ellos también tocarán, sí, el sábado. El sábado en otro escenario, digamos, y a una hora un poco intempestiva, a la una, a las 2:45 de la noche, después de Hidrogenés. ¿Hidrogenés? Sí, que me suena, eso que no es... para limpiarse de oso. Sí, bueno, algo así. No sé, un festival un poco raruno, que bueno, que organiza el colectivo, bueno, el grupo IO Silver, que de hecho en su momento, pues bueno, uno de los primeros conciertos de los Night Beats en Donosti, fueron los encargados de traerlos e incluso reeditaron uno de sus pequeños EPs de 4 canciones en, pues bueno, en IO Silver como sello. Uh-huh. Y la cuestión está en que eso, entre los días 29 y 30 de este mes, van a hacer este pequeño festival entre las salas, pues bueno, la Daba Daba, la... No, Lebukowski ya no. Y luego en Gastesena. En la sala, que tienen, que bueno, que tienen pues eso, como los festivales, como dos pequeños escenarios. Y nada, dicho eso, vamos a escucharlos. Los Night Beats, que estrenan nuevo disco y vienen a presentarlo. ¿Quién vendió a mi generación? Se titula. Y uno de los singles y de los mejores temas, sin lugar a dudas, es este No Cops. Singles que han extraído de este nuevo trabajo, su tercer LP en esta ocasión, después de dos discos que, bueno, tenían difícil, la verdad, superarlo, y no sé si lo han conseguido, la verdad. Habrá que escucharlo con más detenimiento el nuevo disco, y que, pues eso, van a estar presentándolo en una única fecha el próximo sábado, ¿no he dicho? Sí. Sábado, sí. Sábado. Sábado 30. Bueno, sábado, ya domingo, en realidad. Uh-huh. Será de madrugada. Y que digo yo, pues eso, la única fecha en el estado. Porque luego, bueno, están de gira, pero pues lo típico. Van a toda Europa hasta febrero. ¿Y qué iba a comentar yo? Bueno, novedades aparte de, pues eso, de nuevo disco que han, y cambio de la formación. Sigue al micro y a la guitarra Danny Lee Blackwell, que, bueno, pues es el que, pues digamos, el que lleva más o menos el carro hacia adelante, y que está acompañado, pues bueno, por el batería original James Trager, pero el bajista, que la verdad es que parecía que era, pues bueno, otro de los que, pues bueno, insustituible entre comillas, ¿no? Pues abandonaba el barco en el 2014, Tarek Wegner, que por cierto, pues bueno, tiene una carrera en solitario como solista, bueno, tocando la guitarra y tocando prácticamente todos los instrumentos, pero bueno, en una onda mucho más hippie y psicodélica. Que bueno, si tenéis interés, podéis escucharle en su Bandcamp con ese nombre, Tarek con K y Wegner con W. Y bueno, el nuevo bajista es un tal Jacob Bowder, y la otra novedad es que cuentan con la producción de Robert Levon Bean, más conocido por ser el bajista y cantante de los Black Rebel Motorcycle Club, grupo con el que, tengo que decirlo, en este disco, pues no sé, me da la sensación de que ha llevado el sonido un poco al terreno del grupo. Pues sí, tienen, no sé, la verdad es que en los dos primeros discos por lo menos nunca me lo había planteado, pero ahora pues parece como más obvio. El caso es que, bueno, se encarga de la producción y parece ser que toca también el bajo en algún tema, y concretamente en este, que es la cara B del single que hemos escuchado, del No Cops, Sin Policías, pues aparece también, creo que al micro, a la voz. Vultures se llama, y pues eso, son los Night Beats. Ups, ha dado un problema, pero ahora lo recuperamos. Sí, creo que sí. En unos segundos sonarán los Night Beats. Yeah. Los Night Beats, con la cara B de pues uno de los últimos singles extraídos de su nuevo disco. Y nada, vamos a acabar ya con los Peter Pan Speedrock, que es la otra banda que va a estar, que bueno, que está de gira ya. De hecho, el lunes pasado se me pasó porque tocaban ya ayer, el domingo 24, tocaban en esto, ¿cómo se llama? En Lebukowski. Uh-huh. Y pero bueno, la gira sigue, bueno, han ido a Pontevedra, Estepona, Madrid, y el 30, es decir, el próximo sábado, estarán en La Gel Dorado, en Vitoria, y el 31, que es domingo, estarán en Edasca, aquí en Baracaldo. Y nada, si no conocéis a Peter Pan Speedrock, pues suenan así. Espera, contra el play, ahí van. Go Satan, go. Start to bring the grim up, freeze your rhythm when they come. Muscle guns are black and race, start ready, let's go. Violence in this on this strip, soup shot, nitro championship. Fox has gone and got skills for free on the mark, it's it. Go, go, go, go, Satan, go! Go, go, go, go, Satan, go! Go, go, go, go, Satan, go! Let me show you what I got! It's loud, beat, fast, and dirty! Bouncing metal and away we go. Step on again, don't take it slow. Open up throttle and hit your word. Are you ready? Let's go! Make sure there's gotta get some go. Say you won't win, I don't think so. If I stand, are you ready or not? Pull it up! Get set! Go, go, go, go, Satan, go! Go, go, go, go, Satan, go! Go, go, go, go, Satan, go! Let me show you what I got. It's loud, beat, fast, and dirty! Estaban Peter Pan, Speedrock, los holandeses, el trío, que bueno, siempre lo digo, pero bueno, con el contrabajista de los Bam Bam Mazzocca. Sí, sí. Lo que pasa que... Ya hace años que dejó esta banda, ¿no? Pero... Sí, no, no, hace bastante. Y, pues... y eso que, bueno, la banda se ha reunido. Es que esta banda, en cierta manera, me recuerda al Motorhead, ¿eh? Un buen homenaje para el Emi, ¿no? Hombre, bastante. No, más que recordar es que le han robado como bellacos. pero bueno, se agradece también a la vez. Mientras se haga bien, lo único que, bueno, yo, y es, no me quedo, o sea, a gusto si no lo digo, la verdad es que quizás bueno, la verdad es que siguen sacando discos y vamos a escuchar ahora uno ahora mismo. Pero como que están perdiendo un poco los orígenes, digamos, porque bueno, es como todo, yo qué sé, sí, o sea, al final es como un poco lo que le pasó a Nashville Pussy, ¿sabes? Que empezaron muy bien, pues bueno, al final son referencias buenas, gente que está metida en bandas guapas, pero que al final se quedan como un poco aburguesados, podría ser la palabra, no sé. Bueno, en el disco nuevo encima colaboran ni más ni menos que con Sparky de los Dementes Argo en un tema. Y pero bueno, como digo, el próximo sábado en Gel Dorado con Baboon Show, una banda danesa que hacen así un poco como punk, no sé si decir punk pop, algo así. Y en Edasca al día siguiente, el domingo, en Baracaldo, Peter Pan Speedrock, y nos quedamos con este último tema titulado Vocal Up and Show It, que es el que da título a su último LP. We'll be right back. Así llegamos al final. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia con Peter Pan Speedrock. Y nada, que eso, hasta dentro de 7 días. Venga. ¡Hala!